Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Dónde estás, Karina? Bien, rotando. Ahora me vine a Punta del Este. Estoy en la parada 2. Vamos a hablar, hoy estamos de cumpleaños, un cumpleaños realmente muy importante, y para la boda sería un aniversario de bodas de oro, porque son 50 años. Ah, mirá. No es de bodas, es el cumpleaños de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este, y obviamente estamos con su presidente Javier Sena, a quien saludamos por el cumpleaños y agradecemos además este tiempo. Buenos días a ustedes, audiencia, un gusto. Hola. Sí. Hola, ¿qué tal? Hola, Javier, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Cómo están por ahí? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Sí, como decía Karina acá, 50 años no se cumplen todos los días. Y bueno, un agradecimiento enorme a toda la institución, socios y los pioneros en esto que fundaron esta institución. Y hoy somos la institución más longeva del país. Fue la primera que se fundó. Y eso está bueno porque es una forma de llevar, a la institución y los reclamos de los sectores a tanto al gobierno como a toda la población de lo que estamos haciendo continuamente, el marco legal que necesitamos y demás para poder estar dando mejores servicios y mejor funciones al propietario, al inquilino, al turista y a toda la sociedad. En este tiempo, en estos 50 años, te toca presidir la Cámara una vez más. ¿Qué balance se puede hacer, más allá de esto que hablabas, ¿no? De este trabajo que se realiza desde la Cámara, pero el haber pasado, y también dentro de lo que fue tu presidencia, el tiempo de pandemia? ¿Qué balance se hace hoy, ya mirando desde otro lado? Sí. Hoy tenemos fronteras libres, libre circulación, si se puede decir así. Pasamos 2 años muy complicados. Dos años que, la incertidumbre que había era muy grande, no se sabía exactamente para dónde íbamos. Hemos logrado entre todos los ciudadanos del país y especialmente la gente del turismo, reponer esto y tratar de mejorar. Estamos trabajando fuertemente en todo lo que es la promoción, la vinculación con todos los actores y con la gente que está en el exterior para que vuelva, y estamos convencidos que va a ser una temporada mejor que la pasada, bastante mejor, y nosotros esa comunicación se la estamos diciendo continuamente también a los propietarios para que no suban los costos, los alquileres con relación al año pasado, porque es para mantener al turista, mantener a ese cliente cautivo que siempre estuvo y los que puedan venir nuevamente, que seguramente van a venir mucho, lo estamos esperando con cada día mejores servicios. Punta del Este se está poniendo preciosa, como todos sabemos, se están arreglando las cosas, se están manteniendo las cosas, se están, como siempre se dice, poniendo florcitas en los canteros y demás para recibir a la gente, que es lo importante de este lugar, que es un lugar tan bello que nosotros mismos a veces nos asombramos cuando salimos a caminar, de ver esos jardines, esas flores que se ponen en esta época, pero después tardan en el verano y mantener las playas limpias también, ¿no? Y con algo, si me das la oportunidad, con algo muy importante que estamos armando, seguramente en los próximos días va a estar ya, visible, es un portal que estamos armando con la Cámara, un portal para trabajar con todo el sector inmobiliario de Punta del Este, todo el departamento, y después se va a incorporar a todo el departamento, con todo el servicio inmobiliario que las inmobiliarias socias de la Cámara están dando. Va a ser algo, pensamos, muy importante, porque se va a trabajar de un lugar que siempre quisimos, que es dar toda la oferta inmobiliaria hacia el exterior, hacia el Uruguay, hacia todos lados, y también, los propios socios poder trabajar con esa con ese falta que cada inmobiliario tiene de sus propiedades y dar un mejor servicio y dar inmediatamente una respuesta al cliente que consulta para un alquiler o para una compra, o cualquier servicio que necesiten. Creo que eso es sumamente importante. Nosotros ya estamos en vía de terminación de eso. Va a ser un sistema que cada uno que tenga una web en la oficina lo pueda volcar al sistema inmediatamente, solamente con darle el ok al sistema CRM que tenga cada uno en su oficina. Todas las partes se están alineando para que esto pueda suceder y es un anhelo muy importante de toda la institución que tener una oferta, toda la oferta del departamento en una sola web, un solo portal, que eso va a traer a que seguramente a futuro cualquiera que quiera venir a este lugar va a tener que consultar esa web porque va a estar toda la oferta ahí y esto está bueno para todo el sector inmobiliario, para el visitante y para que se hagan buenos negocios de todas las partes. Javier, hace muy poquito estuvieron allí en Buenos Aires en lo que fue esta feria de turismo. ¿Qué termómetro vieron ustedes allí en lo que respecta al rubro de ustedes? Sí, vimos mucho optimismo de mucha gente, básicamente de aquella gente que viene frecuentemente del Uruguay, que nos consultaba. Y también vimos que no son tanto la diferencia de precios, hay algunos rubros que sí, como es la gastronomía y quizás algo de hotelería, taxis y eso, pero el resto no vemos tanta diferencia y cada día se acorta más porque la inflación en la Argentina es muy alta, los precios suben constantemente y yo creo que mitad del año que viene vamos a estar muy cerca de lo que Argentina... los pesos de Argentina, los pesos uruguayos. Eso es lo que los expertos dicen y uno lo que tiene como experiencia, ¿no? Cuando hay una inflación tan grande así, llega el momento que los pesos medios se emparejan y bueno, pero esta temporada va a ser difícil para la clase media, media baja, Argentina va a ser complicada que vengan acá, pero siempre estimamos que aquel que tiene dinero va a seguir viniendo y mucha gente aunque le cueste un poco más que estar dentro de Argentina, va a venir a este lugar, que es un lugar seguro para todas las partes. Jorge, ¿algo queda por allí? Javier, simplemente para actualizar información y básicamente por trascendidos que han habido en los últimos días. ¿Es cierto que la tendencia lleva a que lo más caro ya se alquiló? Sí, sí. Lo más caro ya, no sé si todo, pero se ha alquilado muchísimo, principalmente la zona de La Barra, José Ignacio, lo que es primera línea, lo que es aquello que es más buscado por gente que tiene dinero, eso prácticamente ya queda muy poco. ¿Y todo en todo en el eje de fin de año? Sí, básicamente lo que es 25 a 15 de enero. Y también notamos que hay muchísimos pedidos. La verdad que constantemente están llegando pedidos a nuestras oficinas. Esto es ya de hace un mes a esta parte. Seguramente va a seguir así. Está costando armar los negocios y los alquileres, pero hay mucha gente con ganas de venir y de otras partes del mundo, también brasileños, que ven que Uruguay es atractivo para el visitante y es atractivo no solamente, como siempre decimos, en los servicios que se dan, en la buena voluntad que ponen la gente, lo que recibimos al turismo, sino también que, la seguridad que da este lugar, que seguridad en muchos aspectos, que es muy codiciada en muchas partes y básicamente en la región que está muy complicada. Todos sabemos que en los países vecinos tienen problemas no solamente económicos, sino también problemas en la seguridad pública personal, que eso es muy importante para todos aquellos que vienen acá, que eso es un diferencial. Nosotros nos quejamos, pero si lo comparamos con gobiernos o países vecinos, está muy complicado, ¿no? Felicitaciones por los 50 años, saludos para toda la gente, sí. Gracias a ti, a toda la audiencia, y seguramente el 10 de diciembre vamos a estar festejando como decíamos, los 50 años de la institución, quizás, que es una institución que siempre está trabajando para que venga inversión, para que venga turista, para que venga gente a alquilar, para que se hagan buenos negocios y que también todas las partes confluyen acá, que es un lugar divino. Gracias, Javier. Muy amable a usted. Bien, Jorge, cerramos. Volvemos en minutos para la despedida. Dale, gracias. Chau, chau, chau. Frecuencia abierta. Estás con Celso Cuadro. La voz con la información. Más allá de la ciudad. Celso Cuadro, buen día. Buen día, buen día. ¿Qué tal? Saludos para todos. Aquí estamos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andan? ¿Escucha bien ahí? Sí, lo escucho bien, Ver, bárbaro, impecable. Más recuperado. Clarito, clarito, lo escucho clarito. Estaba escuchando por la web y, claro, tengo un poco de retroalimentación. Ah, bueno. Bueno, muy bien. Uh-huh. Aquí estamos, arrancando el mes, el penúltimo mes del año. Estamos estrenando mes, sí, señor, sí, señor. Ya le adelanto que, bueno, estoy mañana y pasado y traspasado vamos a estar en Brasil. Uh-huh. Vamos a hablar un poco de pero de usted, usted, como decimos habitualmente, no para la pata, ¿eh? No, me puedo quedar quieto. Sí. No me gusta quedarme acá, me aburro. Bueno. Entonces, es lo que sucede cuando un periodista es un poco inquieto. El periodista tiene que así ser que inquieto. ¿Así que usted siempre vive de vacaciones en vacaciones? No, en realidad no son vacaciones, Siempre es trabajo. ¿No? No, pensé que sí iba de vacaciones de vuelta, por eso le decía la pata. Me voy de vacaciones, en este caso trabajo. Claro. El pasado fue trabajo, este mes es trabajo, y yo no sé si no sumamos a fin de mes otro trabajo. Sí, otro toquecito. Otro toquecito, pero bueno, siempre es importante conocer la realidad de la región. Bueno, ¿no? ¿Y para dónde arranca esta vez? Hablamos de Argentina, ahora vamos a estar en Gramado, allí en la Fisturis, esta Feria Internacional de Turismo que hay allí en Gramado, que ya es notorio. La presencia también del Ministerio de Turismo, de las Intendencias, en este caso de la Intendencia de Maldonado también. Por primera vez en años, esta vez no va una delegación importante, generalmente íbamos dentro de lo que era la delegación de periodistas, y iban ediles, iban también empresarios, pero bueno, no hubo invitación este año para eso. Uh-huh. De todas maneras, nosotros por un emprendimiento privado sí vamos con otros periodistas. La Intendencia de Rocha, a diferencia de Maldonado, que hace años que no lo hacía, bueno, sí impulsó una delegación que va a ir con periodistas y empresarios también, porque claro, hay que estar allí, ¿no? Yo hoy lo contaba, o lo hablábamos con otros colegas más temprano, es decir, son lugares en los que, a ver, el Ministerio de Turismo, las Intendencias tienen que estar. Esto es como el tema de la del marketing o un aviso publicitario en una radio, por ejemplo. Alguien por allí seguramente habrás escuchado, Jorge, más de una vez, ¿para qué quiero hacer publicidad si yo estoy en pleno Borlero? Por acá pasa todo el mundo. Y yo creo que ese es el error más grande, ¿no? Si no, Coca-Cola no haría más publicidad, si no, Hellman no haría más publicidad, uh-huh. Pepsi no haría más publicidad. Es decir, entonces hay que... ¿Por qué lo hacen? Porque están en el ruido, porque generan ruido. Y bueno, hay que ir a generar ruido, exactamente, y marcar presencia. Y se necesita, creo que más que nunca, la presencia y el impulso en ese tipo de ferias, en esos lugares donde allí se juegan las temporadas, ¿no? Y donde allí algo siempre te traes. Y bueno, eso es lo importante en temporadas donde jugás el minuto a minuto, ¿no? Y yo creo que es muy importante. Allí es un gran centro de atracción de los principales empresarios de San Pablo y de Porto Alegre, ¿no? Es decir, la gente que tiene mayor poder adquisitivo va allí a descansar a las Sierras Gaullas. Esto no es contra el mar, sino que es en las sierras. Son lugares realmente fantásticos. Y bueno, allí es donde justamente está la oferta turística de Uruguay, donde se va a presentar la oferta turística y donde, bueno, el Ministerio de Turismo así lo ha adelantado. Es decir, se está poniendo toda la carne en el asador en Brasil para que esos brasileños que van a venir seguramente ahora en Rebelión y que después los vamos a tener en Carnaval y algún fin de semana, puedan suplir un poquito la falta de los argentinos de los que no van a venir, ¿no? Que argentinos van a venir a Punta del Este, pues ya se sabe que van a venir, y hay un buen nivel de argentinos que van a venir, porque ellos, hay argentinos que viven en dólares y no viven en pesos argentinos, esa es la realidad. Ya lo manifestamos cuando cuando estuvimos en Argentina. El argentino de clase media, que no es generalmente el que viene a Punta del Este, es el que no va a poder venir. Y eso va en detrimento de Colonia, de Rocha, de Canelones. Ese argentino que andaba por ahí de provincia, es muy complicado para que pueda venir. Pero el que viene a Punta del Este, el que tiene casa en Punta del Este, el que la gasta en Punta del Este, va a venir. Es lo que la conclusión que sacamos después de haber participado de la FIT allá en Argentina. Así que bueno, pero habrá mucho para hablar después sobre todo esto y cómo encontramos Brasil, ¿no? Porque también está eso ahora, es decir, este cambio que va a haber, que ya se está dando, ¿no? Que ya hay, por ejemplo, barricadas en algunos puntos allí en torno a Porto Alegre, a San Pablo, de seguidores de Bolsonaro que no quieren, no aceptan la derrota. ¿Qué es lo que pasa en un país que ahora se empieza a movilizar de otra manera, ¿no? Bueno, todo eso lo vamos a analizar seguramente los próximos dos días que vamos a estar allí en Fisturis. Muy bien, eso que es desde el jueves hasta el fin de semana, hasta el domingo, ¿es? Desde el jueves hasta el domingo, Arranca el jueves de noche hasta el domingo. Bárbaro. Exacto. Son 4 días. ¿Vio el programa de Santo y Seña? Sí, lo vi. ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció? Y bueno, ¿qué quiere que le diga? qué gusto. A mí, le dejó. Mi capacidad de asombro está superada totalmente ya, digo, no. Pocas cosas realmente me asombran. Sí. ¿Tá? Muchas me resultan esperadas. Sí. Muchas cosas me resultan no inesperadas, no me resultan esperadas. Lo que uno no sabe porque demoran tanto, pero esa sensación de que más tarde, más temprano, algo va a aparecer. Y bueno, y aparece, sí, aparece. Y aparece. Y aparecen las cosas, aparecen, sí. Sí, muy, muy contundente, pero, o sea, a ver, yendo por la línea del medio, ¿no? Uh-huh. Digo, porque la verdad todavía está en la justicia es la que dirime acá, si es que hubo una estafa o no. Lo que se demuestra allí, que hay muchas preguntas sin responder, ¿no? Sí. Estamos hablando de los bitcoins, estamos hablando de las criptomonedas y lo que se denunció en Santo y Seña al edil del Partido Nacional, a Adolfo Varela, ¿no? Uh-huh. Un programa prácticamente dedicado a este hombre y por allí todo lo que encierra el tema de las criptomonedas, ¿no? Sí, sí, un tema difícil de entender, ¿no? Es decir, tema difícil de entender, claro. Exactamente. Yo estaba con mi hija y estábamos mirando y me decía, pero papá, pero no entiendo cómo es el tema. ¿Ponés dólares y dónde están las monedas? ¿Cuál es la criptomoneda? Claro. O sea, no es fácil de entender. Y creo que en el juego del que no es fácil de entender... De entender es cuando marchaste, ¿no? Claro, porque además cuando hay veces que querés aclararle y oscureces. Sí, sí, porque al hombre de la gomería, que le hablen de los tokens, de los esto, lo otro, sí. Cuando el hombre... está en otra dimensión porque, claro, su mundo es otra cosa, es decir, hacer su capital es en otra cosa, no es en eso. Quiso apostar, claro. Ese hombre... Es poniendo parche y vendiendo cubiertas de repente, ¿no? Exactamente, que es lo que el hombre sabe. Seguro. Capaz que lo que nosotros sabemos es de repente hablar adelante un micrófono, pero me hablas de criptomonedas y me costó entenderlo ayer, ¿eh? Claro. No es fácil. O sea, si te dicen, bueno, y pone tricomo, y no lo entiendo bien, y pongo 2.500, y pongo 3.000, y me gustó, y pongo 10.000... No, y además la moneda anual no la podés tocar, ¿no? No la podés guardar en el bolsillo, en la billetera, ¿no? No podés ir y poner arriba el mostrador. Yo la verdad está que... Está brava esa. Sí, que te la maneje otro, ¿no? O sea, claro, no tenés... Ahí es donde... Lo más parecido al aire, y para los que no entendemos nada, esa es la... Ahí empezás a entender el porqué de la figura del Banco Central en un país, ¿no? ¿Por qué tiene que existir un Banco Central de un país? Y bueno, justamente por eso, porque te da la garantía, porque te regula, porque le dice al empresario, no, espere, si usted saca 100, tiene que tener un respaldo de 100. O sea, no me saque 100 y tengo un respaldo por 3. Porque si no, claro, te sacan toda la plata y se hace la corrida bancaria. Sí. Y bueno, vamos a ver esa investigación. Pues, ¿A dónde puede llegar esa investigación? Fue realmente escandaloso lo de anoche, ¿no? Realmente escandaloso. Para que ellos no lo pudieron ver, entran a YouTube, está cargado el programa. Yo lo vi después de hora y la verdad que escandaloso y con muy pocas respuestas en cuanto a las posibilidades que tiene la gente de recuperar la plata. Yo recuerdo en verano, nosotros participamos de la inauguración de ese cajero, donde se destapaban, se descorchaban botellas, así, esas imágenes que aparecían por allí, realmente. Y la verdad, a mí me pareció una iniciativa bien interesante en aquella oportunidad, ¿no? Bien interesante, un cajero de criptomonedas, la verdad, fantástico. No sabía lo que había atrás de todo esto, ¿no? No sabía lo que había atrás. Participé en el Campus Party también. ¿Y sabes lo que hay atrás? No. Bueno, en principio lo que hay atrás es que hay un montón de gente que quedó con la rueda para arriba, ¿no? Hablando del hombre de las cubiertas. Lo único tangible. Te pongo un ejemplo claro: es el hombre de las cubiertas quedó con la rueda para arriba. Claro. Ese y unos cuantos más. Lo único seguro hoy es eso. Es que sí, es que no encuentran la plata. Y que ¿quién manejaba la plata? Como sacaban la plata del cajero, porque ni sacaba la plata del cajero. Y la llevaban. ¿Y dónde está esa plata? Bueno, desapareció. Veremos qué es lo que pasa. Bueno. Pero ya tuvo repercusiones. Adolfo Varela renunció, pero no renunció a la banca. Hay otro lío ahora en el tema político, ¿no? Uh-huh. Renunció al sector que pertenecía al sector de Sartori, pero no renunció a la banca. Por el momento no se ha dado a conocer una resolución, incluso a mí lo que me extraña es esa renuncia. Se ha adoptado alguna medida por parte del Partido Nacional, ¿no? Porque Sartori es promotor del tema de todas las criptomonedas también. Sí. Él le da para adelante el tema. Sí, absolutamente. De hecho, estaba al tanto de otras. Él presentó. Hay un tema presentado en el Senado, justamente, donde está Sartori y habla sobre el tema de las criptomonedas, legalizar el tema de las criptomonedas y avanzar un poco más en todo esto. Y el principal asesor es Adolfo Varela, ¿no? Uh-huh. De Sartori, que claro, aparece allí dentro claro. de claro. Entonces, bueno. El tema acá, yo creo que lo más delicado de todo esto Varela, también, ¿no? es en los dos casos, ¿no? Sartori senador y Varela ediles. Es donde están los límites, ¿no? De la persona y del cargo. Claro. Exacto. ¿Sí? ¿Dónde termina un tema y dónde empieza el otro? Muchas veces es difuso eso también, ¿no? Sí. No queda muy claro, ¿no? Exacto. Blas, por ejemplo, en las últimas horas fue consultado sobre el tema uh-huh. Y dijo que, bueno, lo primero es escuchar a la persona y claro. sus argumentos de legítima defensa, por más grave que sean los cargos, ¿no? Adelantó que su sector político no va a promover nada a nivel político hasta tanto no haya una denuncia formal más allá del programa de televisión. Eso fue lo que dijo Rodrigo Blas. Porque Varela también apareció en el programa allí, ¿no? Tiene dos bancas en la Junta. Sí. Una por el lado de Rodrigo Blas y otra por el lado de Sartori. En una está él y en otra tiene un suplente, ¿no? Sí, pero está bien. Además, a mí me parece que Santo Iseña haya contactado a Varela para hablar, y me parece bien que Varela haya salido a hablar. El asunto está después de escuchar uno como televidente las conclusiones que pueda llegar, ¿no? Claro. Y claro, bueno, y a partir de ahí, si tiene que ir a la justicia, y bueno, será la justicia la que tenga que sí, que en realidad la gente esta que le falta el dinero también tiene que hacer la denuncia a nivel policial, ¿no? Sí, o sea, a nivel de la justicia. Por supuesto. Porque, a ver, si te entregué una plata, y a ver, hay que ver en qué condiciones, bueno, capaz que falta, nos está faltando algo de la letra chica. No va a ser un tema fácil para investigar tampoco. Exactamente. Vamos a ver. Es difícil de entender, imagínate, para investigar. Sí, está claro. Bueno, Celso, nos reencontramos mañana, ¿no? Mañana todavía está con acá. Mucho gusto. Mañana todavía sí, anda señor, por el barrio. Sí, bueno, señor, vale, señor, mañana estamos a las órdenes por acá. Un abrazo. Me alegro de escucharlo bien. Que pase bien. Ya más recuperado. Chao. Abrazo. Hasta mañana. Chao. Frecuencia abierta.